E.ON 4.5. Conversaciones e ideas sobre negocios y nuevas tecnologías. Con Antonio Quirarte y Juan Ramón Ruelas. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. ¿Qué tal? Yo soy Antonio Quirarte, del otro lado del cristal, Celeste Nord, Abel Cobos, moviendo controles. Gracias por escucharnos, traemos un programa muy interesante en esta ocasión con un tema muy, muy especial, muy exclusivo. Vamos a hablar sobre cohetes, y no precisamente de aquellos que salen en partidos de fútbol. Por diversas casualidades y cuestiones del destino, hemos dado con dos genios sobre este tema, agradeciendo sin duda primeramente a Enrique Place por habernos contactado con el buen Tabaré Pérez, de Uruguay. Tabaré, él es coordinador de la ACEMU, o la Asociación de Cohetería Experimental y Modelista de Uruguay. Muy amable, realmente hice una empatía enorme, sobre todo al leer su sitio web. Es una persona con muchas ansias de conocimiento y sin duda, pues un amante del conocimiento por el conocimiento en sí mismo, ¿no? Chequen su blog, tiene poquitas entradas, pero sin duda se denota una persona que le encanta aprender y sobre todo también enseñar, ¿no? De hecho, por ahí tiene una frase muy interesante del mismo que dice: como los títulos nobiliarios pasaron de moda, los sustituimos por los títulos universitarios. ¿Cuántos padres desean que su hijo fuera doctor? De hecho, anteponemos el título a nuestro nombre. ¡Qué espantoso! Es la neta, ¿verdad? Y bueno, también entrevistamos a Juan Manuel Lozano. Él es director de Tec Aeromex. Tuve oportunidad de ver una pequeñita nota, no recuerdo con precisión en qué revista fue, si no mal recuerdo, creo que fue Newsweek o Business Week, que hablaban sobre los propulsores o cinturones cohete o rocket belts que él fabrica y los hace aquí en México. Entonces eso me causó muchísima curiosidad, que un aparato de alta tecnología y muy especializado que seguramente pensaríamos solo podría realizarlo la NASA, lo hace un paisano, incluso lo hace también... No está aquí en la Ciudad de México, sino en Cuernavaca, entonces nos está haciendo el grandísimo favor de visitarnos para tener una breve entrevista. Así es que, pues, sin más preámbulos, vámonos con estas dos entrevistas y regresaremos también después para ver los comentarios que hemos recibido de ustedes. Gracias. La entrevista. Oye, Tabaré, pues mucho gusto y gracias por tu participación aquí en E.ON 4.5. Interesantísimo todo lo que haces, Tabaré. Me referiré a ti en esta entrevista como un amateur de la cohetería experimental, además de que sé que haces otras cosas, y por ahí me gustaría que pudiéramos entornar la plática. ¿Te parece bien? Perfecto, bueno. Me parece bien. Este es un tema que hace relativamente poco que arrancamos acá en Uruguay, en agosto del año pasado, aunque yo ya venía trabajando desde el 2005 con la gente de Argentina. La gente de Argentina, la Asociación Argentina, nos ha dado unas muy buenas manos en ese tema, ¿no? Si te querés, te cuento un poquito cuál fue el arranque de esto, que tiene algún pequeño fundamento filosófico para plantearlo, que me parece que es interesante. Por supuesto, con gusto. Mira, te explico. Yo me planteé lo siguiente. Acá en Uruguay, no sé si pasa, creo que pasa más o menos en toda Sudamérica, los valores de ciencia y tecnología no están incorporados a lo que llamamos cultura. Cuando uno habla de cultura en estos países, siempre se hacen referencias a fundamentalmente las artes plásticas, o cine, o libros, o ese tipo de actividades. Entonces, a mí me enojaba mucho ese posicionamiento de nuestra sociedad y al principio protestaba. Entonces, en lugar de protestar, decidí empezar a trabajar en favor de esos valores, por otro lado, para tratar de atraer fundamentalmente a la gente más joven, ¿no? Y bueno, me pareció que la cohetería, como es una disciplina multidisciplinaria, valga la redundancia, que engloba todas las tecnologías existentes, me parecía una herramienta preciosa, fundamentalmente educativa, ¿no? Y bueno, por ese lado lo encaré. Lo que estamos haciendo ahora, somos un grupo de muy pocas personas, pero estamos tratando de resolver la mayor parte de los problemas, sobre todo fundamentalmente de materiales y de técnicas de construcción, para que los próximos socios que se arrimen a la asociación ya tengan un camino ya hecho y no se desalienten, porque es una cosa que nos está dando mucho trabajo, ¿no? Claro. Oye, es un poco el entorno. Gracias. ¿Podrías darnos un poco más de una introducción a lo que es la ser un cohetero experimental? Por ejemplo, tengo una serie de preguntas muy obvias para los que somos neófitos, como en mi caso. ¿Qué tan peligroso es? Digo, por ahí muchas veces vemos documentales en el Discovery Channel y estas cosas donde muchas décadas atrás, pues, a gente incluso hasta perdió su vida por tal vez elevarse menos metros de lo que ahora tal vez tú puedes lograr de forma amateur. ¿Qué tan peligroso es este hobby? Bueno, la pregunta es excelente porque es el pilar de la disciplina. La seguridad es una actitud que los coheteros tienen frente a la vida, inclusive, pues ya lo extienden más allá de su actividad. Hoy está muy desarrollada todos los protocolos de seguridad, de tal forma que la actividad, si uno sigue esos protocolos desarrollados por asociaciones que ya tienen muchos años, como la NAR o la Tripoli de Estados Unidos, que son las dos más reconocidas, hacen que esta actividad no sea peligrosa. Es más peligroso andar en un auto o cruzar la calle que lanzar un cohete hoy, ¿no? Siempre y cuando uno siga normas estrictas y protocolizadas como lo están, entonces la actividad pasa a ser muy segura. Si uno no sigue las normas de seguridad, la actividad pasa a ser muy insegura, obviamente. Claro. Así que la idea atrás de esto es formar a la gente en actitudes de seguridad muy fuertemente. Oye, ¿y qué tipo de propelentes son los que utilizan? ¿Son sólidos, son explosivos? ¿Estamos hablando de hidrógeno líquido o algunos fosfatos? ¿Qué es? Ahí está. En cohetería amateur, fundamentalmente se usan propelentes sólidos. Y el propelente sólido más usado es lo que se llama candy. Candy es una mezcla de nitrato de potasio y sorbitol o azúcar o cualquier tipo de azúcar. Dependiendo del azúcar, uno va a tener mejor o peor performance del motor. Y eso hace que el combustible, esa mezcla, primero, no es tóxica, uno se puede comer esa mezcla que no hay problema, y segundo, es muy estable en cuanto a los golpes, ese tipo de cosas. Enciende por encima de los 300 grados, lo cual lo hace sumamente segura. Esa es la mezcla que se usa hoy, y es realmente estupenda por la seguridad que brinda, ¿no? Claro. Dime. ¿Es fácil conseguir todas las partes y los químicos como estos en algún lugar? Son autorizados. El nitrato de potasio es un fertilizante. Y azúcar, bueno, lo compras en cualquier lado, ¿no? Y cualquier droguería se puede comprar sin ningún tipo de problema. No tienen una regulación. Claro. Está prohibido en cohetería amateur usar elementos peligrosos como percloratos y ese tipo de cosas. Está absolutamente prohibido por la peligrosidad que eso encierra, ¿no? Por eso es que usamos este tipo de combustible, que son muy fáciles y muy seguros de manejar. Claro. Además, pues requieres de más partes. Me imagino que de entrada, pues lo que es el chasis del cohete mismo y algo de instrumentación. ¿Esto tienes que desarrollarlo por tu cuenta o ya también existen fabricantes que puedan venderte kits tal vez o algo así? Exactamente, están las dos posibilidades. En cuanto a los kits comerciales, aquí en la región, el único país que yo conozco que tenga kits comerciales es Argentina, la fábrica Condortec, que brinda, tiene kits para construir distintos modelos de cohetes que ya están calculados y uno lo único que hace es ensamblarlos. Y también disponen y venden motores autorizados por los servicios de material y armamento del país. No se exportan, se venden solamente en Argentina. En el caso de la cohetería amateur, como nosotros la estamos haciendo, en Uruguay no tenemos ningún tipo de material comercial. Entonces tenemos que desarrollar todo nosotros, chasis, electrónica, todo, absolutamente todo. La electrónica se podría comprar en el exterior, pero nos planteamos como desafío desarrollar también la electrónica. En este momento hay desarrollado un altímetro con control de 12 eventos, que lo hicimos en un grupo formado por uruguayos y argentinos. Ese altímetro lo que hace es, detectar el despegue del vector, cuando llega al apogeo, o sea, la altura máxima que llega el cohete, detecta esa situación y eyecta el primer sistema de recuperación, que es un paracaídas pequeño para que no derive mucho en el viento y no tengamos que correrlo mucha distancia. Uh-huh. Y a una altura programada de 200, 300 metros se despliega el segundo sistema de recuperación, que es un paracaídas más grande que permite el aterrizaje de todo el vector sano y salvo en tierra. Claro, que esto de fabricar tu propia electrónica pues me hace más coherencia con lo que me acabas de comentar al inicio de tu filosofía por este proyecto, ¿verdad? Exactamente, ahí hay un valor agregado importante que es el manejar software de bajo nivel, programar microcontroladores, que genera un conocimiento muy importante. Que en un ratito más te preguntaré sobre el curso de microcontroladores que también lo estás anunciando en tu sitio web, ¿te parece bien? ¿Cómo no? Continuando un poquito sobre ya unas cuantas más preguntas sobre la cuetería, sí. Que realmente, así como yo, seguramente muchas personas tienen grandes dudas porque se vea que es algo fascinante, pero muy novedoso para varios de nosotros. ¿Qué alturas llega a alcanzar un cohete? Ya no hablemos de una altitud, más bien de una altura, desde el piso hasta como bien lo mencionas, el apogeo. ¿Cuánto llega a ser, más o menos? Bueno, en este momento el cohete que más alto ha llegado en Argentina anda rozando los 2.500 metros. Es un desarrollo de mis amigos argentinos, Marcelo Hacker y Diego Capri, con un cohete que tiene un nombre muy cómico, se llama el Cachivache 1, que llegó a esa altura en una combinación de un motor amateur y un motor comercial, un cohete de dos etapas. Wow. Oye, y algo, digamos, promedio de altura que pueda conseguir una persona más o menos con mediana experiencia en este hobby. Y rondando los 500 metros, una cosa por el estilo. Sería una altura razonable como para un primer intento. Claro. Oye, y hablando un poquito de los gadgets que podrías ponerle, ¿se le puede, por ejemplo, no sé, instalarle alguna camarita, algunos otros instrumentos para que pues el regocijo de este hobby incluso pudiera ser mayor? Sí, es muy común en varias partes del mundo, inclusive en Argentina mismo, montar microcámaras para filmar todo el vuelo desde el vector, con una visión del campo de despegue muy interesante. Y por supuesto que se le pueden subir a las bahías de carga electrónica para hacer mediciones comúnmente atmosféricas. Uno de los objetivos que tenemos como grupo nosotros es poder desarrollar algún vector, algún cohete, que nos permita perfilar variables de atmósfera, temperatura, presión, aerosoles en suspensión, en fin, cosas por el estilo. Eso estamos lejos, pero la idea sería aportar a la comunidad científica algún tipo de valor agregado de ese tipo, ¿no? Claro. Oye, dadas las alturas que me acabas de mencionar, ¿se requiere de alguna regulación por parte de las instituciones aéreas? ¿Llega a haber algún riesgo que pudieras estar invadiendo el espacio aéreo para naves tripuladas? Bueno, eso va a depender de cada uno de los países. En el caso de Argentina, en los lugares donde se hace no hay tráfico aéreo, es en la localidad de San Vicente. En el caso de Uruguay no hay ni siquiera nada previsto al respecto, porque esto es absolutamente nuevo, pero uno puede encontrar en otros países regulaciones en cuanto a las distancias a que uno hace los experimentos de los aeropuertos o de rutas. Uno tiene que, antes de realizar algún lanzamiento, tratar de averiguar la legislación local, qué es lo que permite y qué es lo que no permite. Okay. Oye, y una pregunta muy futurista. ¿Crees que en un futuro, tal vez no tan lejano, seamos capaces de colocar pues orbitalmente un cohete desde nuestro patio trasero de la casa? Es muy difícil. Yo creo que hoy, si te digo, me parece que nos quedamos en la atmósfera nomás. Aunque hay un proyecto que se llama Sugar Shot, que pretende hacer un vuelo suborbital, no poner nada en órbita, porque eso requiere de energías realmente inalcanzables para una amateur hoy, pero sí un vuelo a 100 kilómetros de altura con un candy, con un motor de azúcar, llegar a los 100 kilómetros de altura. Ya han llegado coheteros amateurs estadounidenses, han llegado, pero con material más sofisticado en cuanto a combustibles, ya han llegado a esa altura. Okay. Que ya estás hablando de la estratosfera, ¿qué parte sería la de la...? Sí, es el borde del espacio. 100 kilómetros se considera que es el borde donde es la puerta de salida. El espacio. Claro, exactamente. Okay. Exactamente. Oye, y ahora platícanos un poquito más sobre el curso de microcontroladores que estás promoviendo en tu sitio. ¿Es para todos? ¿Es presencial? ¿Va a ser vía web o cómo es? No, es presencial, se va a desarrollar en el segundo semestre. Yo estaba anunciado para este semestre, pero finalmente se decidió abrirlo en el segundo semestre de este año, en agosto. Ajá. Es presencial, se va a realizar en la Universidad ORT de aquí de Uruguay, en su escuela de tecnología. Está pensado para cualquier persona que tenga inquietud en este tema. Arrancamos desde cero, o lo más cero posible, desde una reseña histórica de la historia de las computadoras, hasta terminar con un trabajo final, que esperemos que se pueda cumplir, que va a ser una pequeña electrónica de vuelo de un cohete. Va a ser un timer programable que permita, luego de detectar el despegue, pasado un determinado tiempo que tú lo vas a controlar con el microcontrolador, desplegar el sistema de recuperación del cohete. Okay. Oye, ¿y tiene un costo la participación de este curso? Sí, el costo no lo manejo yo, lo maneja la Universidad ORT, pero creo que estamos hablando de menos de $100 por mes, y son 2 meses. Es un orden de precio de ese tipo. Perfecto. ¿Para aquellos que estén interesados, que ingresen a tu sitio? Sí, cómo no, que ingresen, y yo les voy a estar poniendo el vínculo directamente a la Universidad ORT para que puedan acceder y hacer las averiguaciones administrativas pertinentes. Perfecto. Nosotros también pondremos la liga en nuestro sitio para tu mismo sitio, que ahorita, de hecho, mencionaremos al aire. Bueno, muchas gracias. Oye, Tabaré, ¿algo más que deseas agregar sobre este hobby tan tan fascinante que se ve? Ya me estás dando otra tarea, además de ser primero buen padre, buen empresario, buen lector, buen todo. Ahora ya me gustaría ser buen hobbyista en cohetería. Se ve que es muy atrayente. Sí. ¿Qué recomendarías para aquellos que desean iniciarse con este hobby? Bueno, yo las recomendaciones, hay una aproximación muy linda, fundamentalmente para los niños. A mí los niños me preocupan mucho, me gustan mucho, que se pueden iniciar en la cohetería en forma muy sencilla con los llamados cohetes de agua, los water rockets. Si buscas en internet vas a tener mucho material. Son cohetes que están hechos con botellas de refresco. De soda, refresco, ahí está. Y a las cuales se les llena un tercio con agua, se las infla con aire, con un inflador, y salen volando 50 o 60 metros para arriba. Claro. Es muy divertido, y es una buena iniciación para empezar a comprender la física de estas increíbles máquinas extremas que son los cohetes, ¿no? Yo pienso que un paso para los niños buenos es arrancar por ese lado. Es muy divertido, es una actividad familiar, muy fácil de hacer y muy barata. Y luego, poco a poco, empezar a trabajar sobre este tipo de cohetes que nosotros estamos manejando en este momento, que son un poco más complejos y un poco más caros, y un poco más peligrosos también, ¿no? Claro. Siempre y aún con los cohetes de agua, respetar siempre las reglas de seguridad. Ese es un mensaje que voy a repetir permanentemente. Perfecto. Tabaré, pues te agradecemos muchísimo tu participación. Ojalá y tengas más adeptos, y también ahí en la ACEMU, la Asociación de Cohetería Experimental y Modelista del Uruguay. Ojalá haya muchos interesados que hayan escuchado este programa y puedan contactarse contigo entonces. Bueno, muchísimas gracias por el espacio que ustedes me dieron, les agradezco infinitamente. Y bueno, yo a las órdenes para lo que quieran, me llaman, me escriben un mail, estoy siempre acá. Y bueno, y un abrazo muy grande para todos los mexicanos. Bueno, gracias, Tabaré, hasta luego. Hasta luego. EON 4.5. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Pues bien, estamos aquí con Juan Manuel Lozano, él es director de Tec Aeromex. Juan Manuel, en verdad, muchísimas gracias por estar aquí en EON 4.5. Gracias por invitarme. Oye, pues sin duda, realmente no sabes qué gusto me dio haber visto esta pequeña nota ahí en Business Week, una revista Business Week, donde hacían mención de lo que tú te dedicas, de hacer cinturones voladores, o rocket belts, ¿no? Como se le dice en inglés. Uh-huh. Y ver que, bueno, una empresa mexicana es quien está produciendo estos cinturones a manera comercial. Y qué grata experiencia tenerte aquí. Me empiezan a surgir un chorro de dudas, de preguntas. Sé que es algo muy interesante, a ver cuánto tiempo nos echamos. Ustedes tengan paciencia, pero creo que vale la pena aprovechar aquí un expertazo en este tema. Por favor, coméntanos, ¿cómo nació Tec Aeromex y justamente la idea de hacer rocket belts? Bueno, la idea Tecanomex empezó esta tecnología aeroespacial mexicana. Uh-huh. Esta compañía empezó como hobby. Esta compañía empezó como un pasatiempo cuando a mí me gustaba, desde chico me gustaba hacer motores de cohete, sobre todo sistemas de propulsión. Motores de cohete, motores de jet, todo eso me apasionaba. Esto surgió cuando yo era muy chico, cuando tenía 7 años, a la edad de 7 años. Vinieron a México en el año 1963. En el Auditorio Nacional hubo una exposición, una expo industrial de Estados Unidos, en donde vino la NASA y trajo los cohetes, trajes de astronauta. Y entre todo lo que trajeron de la NASA, trajeron los rocket, el rocket belt que hizo la compañía Bell para el ejército de Estados Unidos. Y ahí fue donde lo vi yo volando por primera vez, y me causó una sensación tremenda el ver un hombre que volaba sin absolutamente nada más que con unos tanques en la espalda. Volaba en Campo Marte, pegadito al Auditorio Nacional, y me encantó. O sea, yo quería ver todos los vuelos, y ahí estaba casi todos los días que estuvieron volando, ahí estaba yo pegado, ¿no? Yo era muy chico, obviamente no entendía cómo funcionaba. Yo veía que lo cargaban, usaban unos tanques de alta presión, que ahora sé que es el nitrógeno, que se usa para presurizar el peróxido de hidrógeno. Pero yo en ese entonces de chico me imaginaba que funcionaba con aire a presión por el sonido que hacía y porque yo veía cómo lo cargaban. Okay. Y al final del vuelo purgaban los tanques y salía la presión y la reacción. Yo decía, bueno, pues este ha de funcionar con puro aire a presión. Entonces, pero la impresión que me causó, yo dije, bueno, pues algún día voy a hacer uno, algo así, ¿no? Pero era pues un sueño así totalmente lejano, ¿no? Claro. Futurista. Entonces, después me dediqué yo a hacer cohetes de combustible sólido. Hice varios motores de cohete de combustible sólido. Y en el año de 1976 vinieron a México, al Autódromo Hermano Rodríguez, dos vehículos que corrían con motores de cohete, que era una cosa impresionante. Era un go-kart que tenía un motor de cohete que corría 480 km por hora en el cuarto de milla, y un dragster. Entonces ya estaba yo mucho mayor, tenía 20 años. Entonces bajé yo a los pits, vi cómo estaban hechos, hablé con la gente y me dijeron, no, pues esto funcionan con peróxido de hidrógeno, es tal y tal y tal cosa. Y me dijeron, es lo mismo que se usó en el Rocket Belt. Entonces, ya, se unieron los puntos. Sí, ¿no? Exactamente, sí. Entonces empecé a investigar todo sobre la propulsión de cohetes con peróxido de hidrógeno. Y al año siguiente ya estaba haciendo yo mi primer motor de peróxido de hidrógeno. Estos motores utilizan un peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada. Uh-huh. El agua oxigenada, cuando tú la conoces en las farmacias, está al 3%. Cuando tú en un acortado, en una herida, te pones agua oxigenada, tú ves que salen burbujitas. Sí, sí. Bueno, esa reacción que sale burbujitas es oxígeno que se está liberando. Cuando el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno está a una muy alta concentración, al 90%, que es en lo que se usa en los motores de cohete, tiene una reacción muy violenta en la que se convierte en oxígeno y vapor de agua a muy alta presión y muy alta temperatura, alcanza 700 grados centígrados. Entonces, la reacción es oxígeno más vapor de agua, pero tú no ves absolutamente nada porque es totalmente transparente. O sea, el vapor es tan alta temperatura que no ves nada. Se pulveriza totalmente. Exactamente. Entonces, cuando traté de conseguir el combustible, ya no se fabricaba el combustible. Este combustible lo usó la NASA durante muchos años para mover las turbobombas de los motores de cohete, para muchas formas de propulsión. Inclusive el Rocket Belt volaba con este combustible. ¿Es inofensivo? Totalmente. Es únicamente, su fórmula química es H2O2. Uh-huh. O sea, es agua, doble. Agua con un átomo extra de oxígeno. Uh-huh. O sea, es exactamente igual que el agua, uh-huh, nada más que es más pesado. Su densidad es 1.4, o sea, es como un agua muy pesada. Pero si tú no lo catalizas y no lo descompones... O sea, es estable, digamos. Es estable. Ah. Tú le puedes echar un cerillo y no prende, claro. no enciende, no es volátil. Es exactamente como el agua, o sea, sí, sí. No se evapora, no nada. ¿Cómo inicias una reacción? tienes que pasarlo a través de un catalizador. Okay. Si tú no inicias la reacción a través de un catalizador, puede estar el peróxido durante años y claro, no le pasa nada, ¿no? Se descompone muy lentamente. Okay. Entonces, o sea, tienes que echar una sangrita así de herida para que empiece. Exacto, sí, ¿no? Y entonces ya se te... con la piel sí se puede incendiar. O sea, el peróxido lo que sí no es inflamable, pero sí puede incendiar cualquier material orgánico que esté cerca, que lo toque. Okay. O sea, si tú le echas, por ejemplo, a la piel, le echas peróxido de hidrógeno, se incendia. Okay. ¿Sí? A una concentración del 90%, si tú un pedazo de piel lo mojas en peróxido de hidrógeno, en aproximadamente 5 o 6 segundos se incendia. O sea, con fuego se quema. Porque está haciendo una reacción. La reacción es un producto químico que es tan oxidante que la misma oxidación causa calor, sí. ¿Y con genera calor? ¿Cuál que utilizas como catalizador? El catalizador se utiliza, tradicionalmente se utilizaba un catalizador ya sea de plata pura o plateado, pero cuando se cambió del proceso, de la fabricación del proceso del peróxido de hidrógeno, antes el peróxido de hidrógeno se hacía por medios electrolíticos, ahora todo el proceso es orgánico. La diferencia es, imagínate si tú tienes un coche que funciona con gasolina de muy alta pureza y lo quieres hacer funcionar con diésel. Okay. Es diferente. El peróxido orgánico tiene menos energía y hay que purificarlo mucho para que funcione igual que el peróxido electrolítico. El electrolítico obviamente es lo más puro, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ya no pude yo conseguir el combustible que era el peróxido electrolítico, me puse a investigar cómo poder hacer el peróxido. Entonces tuve desde que diseñar y inventar la máquina que hace el peróxido para poder concentrar y purificar mi propio peróxido. Entonces en eso me llevé, solamente en ese proceso me llevé varios años, ¿no? En diseñar, fabricar, probar y estar probando, porque el proceso, tú no puedes simplemente hervir el peróxido de hidrógeno porque el proceso es explosivo. Okay. O sea, los vapores de peróxido de hidrógeno son explosivos. Tiene que ser un proceso controlado al vacío, que es al vacío casi absoluto, a presiones y temperaturas muy controladas. Y entonces va una curva en la que tú vas extrayéndole el agua al peróxido. Pero ese proceso es un proceso muy delicado que... si te pasas de temperatura o de presión, puede explotar. Y si no te pasas de esa temperatura y de esa presión, no haces nada, o sea, no le estás haciendo nada. Entonces es hay un punto crítico, ¿no? Cuando ya pude yo, hice varias máquinas al principio para poder lograr el peróxido de hidrógeno para grado propulsión, que es una cosa muy especial, porque si tiene alguna... estabilizador o metales, inclusive en partes por millón, puede ser una millonésima de estaño, uh-huh, millonésimas de aluminio, de carbón, te daña los catalizadores. Okay. Entonces esto tenía que ser un peróxido purísimo. Cuando logré yo tener el combustible ya, el grado más puro de peróxido, entonces me di cuenta que ya podría yo hacer cualquier cosa de peróxido. De propulsión, y fue cuando empecé a fabricar el Rocket Belt. Dije, bueno, si ya tengo el combustible, que es lo más difícil. O sea, pudiste haber hecho coches, por ejemplo. Sí, de hecho. Patinetas o patines. Sí, de hecho, estoy terminando ahorita una motocicleta de cohete. Ya terminé una bicicleta cohete, que es la bicicleta más rápida del mundo. Estoy haciendo un go-kart también cohete. Uh-huh. Y los Rocket Belts que ya volaron, y ahorita estoy precisamente ahorita terminando uno que se llama Pogo, que es una variación del Rocket Belt, pero vuelas parado sobre una... ¿Te acuerdas los brincolines que había que se llamaban canguros, que eran un poste con resortes? ¿No? Eso, claro. Eso en inglés se llaman Pogos, entonces por eso es una cosa similar, donde tú estás parado en una base y tienes un tubo, y vuelas parado, okay, pero no estás amarrado a nada. O sea, incluso, ¿sí?, podrías soltarte a mitad del aire. Exactamente, podrías soltarte y Y ese pogo lo hicieron, lo desarrolló la Bell en a finales de los años 60, porque supuestamente cuando el hombre llegara a la luna iban a usar eso como forma de transportación. Claro, en la luna. Muy práctico, digamos, un carrito que lo dejas ahí rápidamente. Exacto. Bajas de él, trabajas, sí, vuelves a tomarlo. Porque no pesaba nada, era una cosa que se podía desarmar, que cabía en un paquetito, lo armaban como paraguas, se subían al postecito ese y volaban, ¿no? Pero cuando decidieron, bueno, ¿y qué tal si se estrella en la luna? Pues no hay quien lo regrese, ¿no? Entonces decidieron no usarlo y mandaron el rover en lugar del pogo. Pero es otra versión que estoy haciendo del Rocket Bell. Me gustaría que platicáramos más a detalle ya justamente del Rocket Bell. Ajá. Para nuestros amigos que nos escuchan, bueno, el Rocket Bell es un dispositivo principalmente, aquí tengo una foto en la mano, dominada la imagen con unos tanques que van en la espalda, me imagino que tiene que ver con el peróxido del cual mencionas, sí, y que ha de estar, como ya lo dijiste, tal vez a vacío y alta presión, y que lo vas catalizando ahí con algunos... ¿Con qué me habías mencionado? Es un catalizador que está... Son varios metales, okay. Es plata, paladio, rodio, platino. ¿Y lo vas dosificando para que vayas teniendo la reacción? ¿O una vez que ya lo hace reacción ya no la puedes detener? No. Tú puedes controlar inclusive la potencia, okay, y la potencia del motor del 0 al 100%. Que por medio de algunos eyectores que están dirigidos hacia el piso hacen que tengas una propulsión obviamente contraria. Sí, exactamente. ¿También tienes laterales? Sí, bueno, el Rocket Belt es un sistema de propulsión en el que tú llevas en la parte de atrás de la nuca, es un motor de cohete central en el que tiene dos tubos laterales en donde salen los gases de escape, y hacia abajo apuntan dos toberas que es donde se hace la aceleración de los gases. En la parte del cohete que llevas en la parte de atrás de la nuca es donde está la cámara donde se hace la reacción química, que es donde tú inyectas el peróxido en forma líquida, y este peróxido ya al 90% a través de ese catalizador, por cada litro que tú le inyectas en forma líquida, se convierte en 5,000 partes en volumen de gas, que ese gas es oxígeno y vapor de agua, a muy alta presión y a muy alta temperatura, 700 grados centígrados. Wow. Ese gas que se genera a muy alta presión es lo que te impulsa. Cuando ese gas sale... de la cámara de reacción, sale por los tubos laterales y pasa por las toberas. En las toberas se acelera el flujo y pasa a ser de un flujo de alta presión a un flujo supersónico, y eso es lo que te levanta, es lo que tiene la potencia. Tiene una potencia tremenda, ¿no? Es lo que te levanta verticalmente. Llevas en la parte de abajo del motor, llevas tres tanques. Son dos tanques de peróxido de hidrógeno que van en cada extremo a los lados, y en el centro un tanque de nitrógeno. Ese tanque de nitrógeno lo que usa es para presurizar el peróxido que está en forma líquida en los tanques laterales del peróxido. Entonces, tú lo que usas es nitrógeno para presurizar el peróxido. Tienes una salida en la parte de abajo de los tanques de peróxido, en donde se junta los dos tanques. Tienes un múltiple, una salida, una manguera, donde de ahí va a dar a una válvula de control, y de esa válvula de control entra al motor. La válvula de control lo único que hace es regular el flujo. Regular el flujo. Cuando tú aumentas el flujo de peróxido, obviamente aumentas la potencia del motor. Y es lo que usas únicamente. Tú puedes controlar el Rocket Belt en exactamente igual que un helicóptero. Puedes volar hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y puedes girar sobre tu propio eje. ¿Eso lo haces con tu propio equilibrio? O sea, ¿con tu propio cuerpo o si tienes control? No, tienes tienes unas barras de control que llevas en los brazos, como unos manubrios. En el lado izquierdo tienes un control que se mueve. Eso mueve unos anillos que lleva en los extremos de las toberas, que esos anillos se mueven en sentido inverso, uno del otro, que eso es para que gire sobre tu propio eje. Perfecto. En la mano derecha, como un acelerador de motocicleta, tienes el control de la válvula de flujo, y es lo que te da la potencia del motor. Para la altura. Exactamente. Luego, si tú subes las barras, vuelas hacia atrás. Si tú bajas las barras, vuelas hacia adelante. Y si las mueves a la derecha o a la izquierda, te vas hacia la derecha o a la izquierda. ¿Qué alturas puedes alcanzar con un Rocket Bell? Puedes alcanzar la altura es... teórica, puedes irte, no sé, 300 metros. Hasta que se te acabe el combustible. Hasta que se te acabe el combustible. O sea, no tienes límite. Lo que el límite en el Rocket Belt es la duración del vuelo, porque consume muchísimo combustible. O sea, lo que te dé para bajar de forma segura. Exactamente. ¿No? Con 25 litros de combustible te alcanza para volar 30 segundos. Entonces, si tú vas a subir, tienes que tener combustible para poder bajar. Porque 15, vas a, 15. Exactamente, sí. Casi sí, porque casi vas a necesitar combustible para aterrizar. Entonces, si te quedas sin combustible, te quedas colgado en la brocha, porque no tienes sustentación de absolutamente nada. No tienes alas, claro. No tienes rotor, no tienes nada. Aquí, para los amigos que lo escuchan fuera de México, colgado de la brocha es colgado de... De nada, sí. O sea, te caes como piedra. Claro, o sea, es peligrosísimo también su uso, ¿no? Tienes que tenerlo muy controlado. Fíjate que nunca ha habido un solo accidente en la historia de los Rocket Belts. Jamás ha habido un accidente. En más de 4.500 vuelos nunca ha habido un solo accidente. O sea que no es tan inseguro. Pero si tú lo usas dentro de sus límites, claro, sabiendo sus limitaciones... Seguramente porque se está usando con responsabilidad de gente como tú que mediante medios ambientes controlados, pues bueno, no se excede en sus capacidades, ¿no? Exactamente, sí. Oye, cualquiera que nos pudiera estar escuchando pensaría que tú eres un ingeniero químico o ingeniero mecánico, etcétera. Eres piloto aviador. Sí. Me imagino que tuviste que aprender por tu cuenta. No sé si tuviste alguna especialización para aprender química, mecánica... No, en todo eso soy autodidacta en muchas ramas de ingeniería. Eso me costó muchísimo trabajo. De hecho, me iba yo a las bibliotecas de la UNAM y me he puesto a estudiar por mi cuenta todo lo que he necesitado, porque para hacer la máquina de peróxido tuve que estudiar pues química, obviamente, destilación, procesos de químicos. Toda esa área de la química especializada en destilación. Luego, para hacer todos los cálculos del motor de cohete, pues son física, obviamente, matemáticas, uh-huh, física, y todo eso lo vas sacando resolviendo los problemas que te van presentando, ¿no? Okay. Oye, y platícanos de la primera mujer que vuela en Rocket Bell. Sí, Isabel Lozano, que es mi hija, es la primera y única mujer en el mundo que ha volado un Rocket Bell. Esto fue en la ciudad de Cuernavaca. Voló para toda mucha, o sea, entre las cámaras de televisión, uh-huh, salió en programas de televisión y salió en noticieros, y orgullosamente mexicana, ¿no? Entonces, única en el mundo. Ninguna otra mujer ha utilizado un Rocket Bell para efectuar un vuelo. Nunca, ninguna mujer en el mundo ha volado un Rocket Bell más que Isabel. Es la primera y la única que lo ha hecho hasta ahorita. Oye, ¿esto tendría también que ver con su costo? Digo, ya entrando un poco a la parte de negocios, este programa también habla de negocios. Sí. Estos Rocket Belts, ¿tú los comercializas? ¿Tú los haces para venderlos? Sí, esto por primera vez en la historia, yo soy la única compañía en el mundo que tiene el Rocket Belt a la venta como un negocio de llave en mano. Es un negocio completo en el que está incluido el Rocket Belt o el cinturón volador, está incluido el entrenamiento de vuelo para el piloto, el entrenamiento de todo el sistema, todo el mantenimiento y procesamiento del combustible, todo, la máquina para hacer tu propio combustible, porque esto como negocio es un excelente negocio. Esto, para que te des una idea, solamente hay dos Rocket Belts en Estados Unidos que están volando actualmente. Bueno, dos Rocket Belts en el mundo. ¿Compañías o dispositivos? Son una es una compañía, la otra es una compañía de bebidas Red Bull, energética, sí, que se llama Go Fast, okay, que es la competencia de la otra de Red Bull. Uh-huh. Entonces ellos hacen únicamente vuelos de exhibición para su propia compañía. La otra compañía sí hace vuelos de exhibición. Ellos cobran por cada vuelo de 30 segundos, cobran $25,000 por cada vuelo. O sea, nada más, y eso es publicidad, nada más publicidad. Para un show, el típico monito que entra volando al estadio y aterriza en medio de la cancha, ¿no? Exactamente. Hace poco salió en un partido de fútbol uno de ellos volando, que se cayó en el estadio y hizo un show, que fue más show al aterrizar que el volar. Fue una de estas compañías y tienen todo el año apartado ya, ¿eh? O sea, vuelan en todo el mundo. Entonces, Si tú consideras que te cuesta $250,000 el todo el paquete completo, pues con solo 10 vuelos ya está pagado todo y el resto es utilidad, ¿no? Claro, que eso es en lo que los vendes, así está. Exactamente. Está explícitamente sí. En tu página, $250,000. Sí, $250,000. Sí. ¿Cuáles son tus clientes? ¿Ya has vendido ya cinturones? No, ahorita apenas estoy empezando a promocionarlos. Uh-huh. En México yo quiero hacer el negocio de hacer la publicidad directamente. Okay. O sea, en México no pienso vender ninguno. Claro, o sea, tú quieres ser tú el piloto. Exactamente. Que haga... Estoy entrenando pilotos actualmente para sí, muchachos jóvenes. Que se caiga otro, ¿no? No. No, va a ser más atractivo para una compañía que un muchacho joven, o sea, con más presentación, más agradable que un señor ahí gordito, peloncito, de un autógrafo, ¿no? Entonces, sí, es como negocio. Más que nada es, yo lo pienso hacer como negocio. Okay. Uh-huh. Oye, muy, muy interesante. Sin duda, muchas más preguntas se nos pueden ocurrir y bueno, creo que mejor que puedan acceder a tu página. Por favor, uh-huh. Si eres tan amable de dar tu dirección electrónica para que conozcan más sobre tu empresa. Sí, es www.tecaeromex.com. TECAEROMEX.com. Perfecto. Juan Manuel, en verdad, muchísimas gracias por tenerte aquí en EON 4.5. Sabemos que vienes desde Cuernavaca. Sí. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho a ti, que te vaya muy bien. EON 4.5. Te invitamos a conocer con Frecuencia Cero desde los barrios de Madrid, los tranvías de Viena, las calles de Praga y el desierto mexicano, hasta los misterios de Eslovaquia y Europa del Este. La única visa que necesitas es la imaginación. Pasajeros con destino, solo por Frecuencia Cero. Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Pues muy interesante este tema, ojalá y pudieran escribirnos para ver qué opinan de ellos. Como les comenté, se salen tal vez un poco sobre la informática y los negocios, pero bueno, a fin de cuentas, tecnología y conocimiento. Por favor, escríbanos para ver cuáles son sus opiniones al respecto. Vámonos rápidamente con varios mensajes que hemos recibido. Hemos recibido muchísimos del episodio donde entrevistamos al director de México para Dinero Mail. La mayoría, muchas críticas bastante fuertes. Hemos tratado de contactarlo para ver si pues tiene algo que decir a ustedes directamente en viva voz. No hemos recibido respuesta. Intentaremos por una última ocasión antes de comentar todos sus comentarios al aire, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a Antonio Ognio. Sin duda también nos hizo un grandísimo favor por ahí de contactarnos con Álvaro López, a quien entrevistamos sobre Cherokee. Y bueno, por ahí también nos dice que le debemos una entrevista que tenemos con Federico Mena Quintero, alias Quarti. Por ahí la tenemos, vamos a terminarla para poderla publicar. A Jaime Castro, me tocó estar en el CAE noroeste de Mazatlán, donde se presentó Andrés con sus conferencias sobre cómputo forense. Me tocó sacarle dos videos, ahí se los dejo si los quieren ver. También está estos posts. Se refiere a Andrés Velázquez, de un episodio que tuvimos sobre cómputo forense. Gracias a Sergio Eufrasio. Y bueno, comenta sobre el CEIVAL, proyecto de cómputo a todos los estudiantes que también se realiza en Uruguay. Perdón, también por ahí Eugenia Ramírez no dejó su dirección de correo electrónico, pero nos pregunta que dónde puede conseguir Settlers of Catan, de aquel episodio que tuvimos que tampoco tenía nada que ver con ciencia, ni tecnología, ni negocios, que era sobre juegos de mesa. Settlers of Catan en la Ciudad de México la pueden encontrar en... Hay una tienda que se llama Arlequín, está en el centro comercial de Telmex, que se ubica muy cerca del metro Insurgente, si no me acuerdo, metro Cuauhtémoc, y está en la calle de Cuauhtémoc y Puebla más o menos. Ahí es posible que lo encuentren. A Jacobo Nájera también saludos, y por último a Ursulino Rueda, el buen Ursulino, también por ahí mandó algunos comentarios que ya tuvo oportunidad de probar las maquinitas de lo OLPC o de lo que comentábamos en Ceibal. Pues bueno, hablando de cohetes, los dejamos con esta rolita que se llama Purem High. Recuerda, no dejes de suscribirte, EON 4.5, puedes entrar por frecuenciacero.com.mx. Muchas más opciones para ti. Mándanos tus comentarios, por favor. Oh, Te esperamos la próxima semana en Neon 4.5. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.